acompáñeme a la vuelta a comprar un matecito para el invierno. Pero antes acompáñeme a la vuelta a encontrar la poesía de la vida. En la zona.